estamos todes. ¿Todas? Todos. Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? En Tras la Sierra no estamos todes. Nos faltan Delia, Leo, Silvia, Luz y Marisol. Lo seguimos buscando. Pedimos justicia por Marisol. Crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en las venas. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? La radio Tincu, la radio El Grito y FM Sierras Comechingones son radios comunitarias que, como es sabido, proporcionan este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. El programa Un Día, que conducen Verónica Oyarzún y Gonzalo Maidana, han cedido generosamente esta columna para dar voz a los familiares de desaparecidos en la incesante búsqueda de sus seres queridos. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos, y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos en Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? El mes de agosto viene particularmente cargado de noticias, hechos trascendentales y conmemoraciones históricas. 17 de agosto, Día del Padre de la Patria, San Martín. Y revisar la historia y enterarnos que cuando Rivadavia quería sacárselo de encima del medio por su sospechosa actuación respecto de los ricos cuando fue gobernador de Mendoza. Pocos saben que San Martín en su gestión impuso un impuesto a la riqueza, expropió mulas, ganados, armas y esclavos a quienes prometió su libertad. Al regreso de la gesta por la independencia de la Patria Grande, Rivadavia le hizo la vida imposible, desarmó el cuerpo de granaderos a caballos, lo acusó de corrupto y lo obligó al exilio cuando el caudillo Juan Bautista Bustos preparaba en Córdoba una constitución federal y proponía como presidente al libertador general San Martín. En consecuencia, para la historia oficial, el primer presidente constitucional fue Rivadavia por una constitución unitaria dictada en Buenos Aires en 1826. Este mes de agosto viene muy cargado de noticias. El talibán toma el poder en Afganistán. El miedo de los protegidos por el poder imperial de Estados Unidos produce una estampida en el aeropuerto. Huyen, mientras las mujeres afganas se quedan y ponen el cuerpo y la palabra. Han salido a protestar, arriesgándose a sufrir castigos. No están dispuestas a perder derechos y lo logran. El talibán ha expresado que no quitará a las mujeres los derechos laborales y el derecho a estudiar, derechos prohibidos por la ley islámica. Mientras tanto, el imperio machista y paternalista las subestima, usando una imagen vulnerable y débil de las mismas, banalizando sus derechos y reduciéndolos al uso obligatorio de la burka o el velo que cubre sus rostros. Ellas no quieren al talibán, pero tampoco al imperio. En agosto, la puesta en venta de los territorios de pueblos originarios en Tilcara por la multinacional inmobiliaria Remax puso en la ruta a las comunidades afectadas. En las Sierras Chicas de Córdoba se denunciaron ataques y amenazas de muerte al cacique de la comunidad Pluma Blanca de Candonga, el Manzano. También se produjeron en Candonga incendios forestales que benefician a Ticupil Sociedad Anónima, empresa que desarrolla un emprendimiento inmobiliario ilegal en zona roja con total impunidad. Guadalupe, Tahuel, siguen sin aparecer. Delia, Silvia y Leo también. A Omoedo, el criminal vial, responsable de la muerte de Sol y Agus en la tragedia de la circunvalación, sigue libre. Volviendo a los hechos históricos, no podemos olvidar que el 22 de agosto de 1972 se produjeron los fusilamientos de Trelew y que el 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, haciendo referencia a la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 en Saint-Dominique, hoy Haití, fecha en que comenzó la rebelión que conduciría a la abolición de la trata transatlántica de esclavos. Asimismo, se ha declarado Día Internacional de los Afrodescendientes el 31 de agosto. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos. Tras la Sierra tiene su fecha, el 18 de septiembre, fecha de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, elegido como fecha del compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas detrás de la Sierra. Volviendo a la actualidad, en agosto, el cambio climático causa inundaciones, erupciones volcánicas, desprendimiento de hielo. Haití, devastado por otro terremoto, el río Paraná desciende escandalosamente, sequía. En agosto, los incendios en Córdoba terminan con 40 viviendas. Se dice que fueron intencionales. En el medio, periodo electoral. Nadie pone en agenda estos problemas, y este es el punto. Guadalupe. El caso Guadalupe es la prueba de que no hay una política eficiente de búsqueda de personas desaparecidas. En la columna anterior dijimos que el cuerpo de bomberos cumple una función central en las búsquedas, pero ellos actúan juntamente con Defensa Civil y las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, pese al enorme despliegue realizado en la búsqueda de Guadalupe, no la encontraron. Vemos a la Fiscalía confundida, dando órdenes y contraórdenes sin ningún resultado. El Ministerio de Seguridad, que interviene tarde por la ausencia de federalismo en su estructura y organización, el tema de la jurisdicción y otras tantas falencias del sistema. Guadalupe, niña, mujer, de extracción humilde, es secuestrada en un barrio humilde. El perfil justo para un secuestrador. La comunidad se solidariza inmediatamente, pero no está preparada. Un entregador que no se logra individualizar y el poderío y oscuros vínculos del crimen organizado. La pregunta es, ¿quién se llevó a Guadalupe y para entregarla a quién? Una familia que ingresa en la desesperante búsqueda de la niña, que ingresa en el vertiginoso movimiento de un péndulo que por momentos se inclina hacia lo peor y por momentos recupera la esperanza y confía en otras posibilidades de búsqueda y localización. La masacre de Trelew.

debe ser rechazada, junto con las teorías que intenta determinar la existencia de razas humanas separadas. Las Naciones Unidas condenan enérgicamente las continuas prácticas violentas y el uso excesivo de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra los africanos y los afrodescendientes. Condenan el racismo estructural en los sistemas de justicia penal de todo el mundo. La organización reconoce además que la trata transatlántica de esclavos es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia humana y defiende la dignidad humana y la igualdad. En el año 2020 llegamos a la mitad del decenio internacional de los afrodescendientes. Si bien se han logrado algunos progresos en los planos legislativo, normativo e institucional, los afrodescendientes aún sufren formas interrelacionadas y complejas de discriminación racial, marginación y exclusión. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la urgencia de abordar las persistentes desigualdades estructurales y el racismo sistemático en la salud. La falta de reconocimiento sigue siendo uno de los principales obstáculos que impiden el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos por los afrodescendientes. En el año 2020 supuso también un punto de inflexión en la forma en la que se abordan estas cuestiones a nivel internacional y nacional. El asesinato de George Floyd movilizó a la gente para protestar contra el racismo y la discriminación racial. Asimismo, provocó importantes debates mundiales sobre la justicia racial. El 19 de junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden. De conformidad con esta resolución, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentó al Consejo de Derechos Humanos en su 47 periodo de sesiones su programa para lograr un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. Hablemos de América. Hay que señalar que en los años 80, Costa Rica decretó el 31 de agosto como celebración del Día del Negro. Posteriormente, se firmó otro decreto que amplió la celebración como el Día del Negro y la cultura afrocostarricense. La Organización de los Estados Americanos celebró el inicio del Año Internacional de Afrodescendientes con una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la que reafirmó el compromiso del organismo para trabajar en pos de la plena participación libre y en igualdad de condiciones de este sector de la población en todos los aspectos de la vida, política, económica, social y cultural de sus países. Se propone que este año marque el comienzo de un compromiso más amplio y fuerte hacia los millones de personas de descendencia africana de las Américas. Han vivido durante demasiado tiempo en condiciones de discriminación, exclusión, marginación, pobreza, falta de acceso a servicios básicos y, en general, en una situación deteriorada con respecto al respeto, disfrute y cumplimiento de sus derechos humanos, afirmó el secretario general de la OEA. Ante el Consejo Máximo Representante de la OEA, constató que la plena integración de los afrodescendientes en la vida cotidiana, social y política de sus países y el reconocimiento de su diversidad cultural es una deuda aún no saldada, porque los afrodescendientes, hombres y mujeres, han contribuido singularmente y en muchas ocasiones anónimamente al desarrollo de la historia y la cultura de las Américas. Entre los aportes de los afrodescendientes, el secretario general destacó específicamente el sentimiento libertario contra toda forma de opresión, manifestado por el ejemplo de la revolución que llevó a la independencia de Haití y los movimientos en defensa y reivindicación de los derechos civiles que han contribuido a fortalecer la democracia en la región. Se calcula que en las Américas hay más de 170 millones de personas de origen africano, el 90% de las cuales vive por debajo de los... Comentábamos al comienzo que este agosto trajo de la mano del cambio climático inundaciones, erupciones volcánicas, desprendimientos de hielo, terremotos, particularmente el de Haití. En nuestro país, el río Paraná, que desciende escandalosamente, y los carpinchos que unen hacia el Nordelta. La sequía en agosto favorece los incendios en Córdoba, con el saldo de 40 viviendas consumidas por el fuego. Se dice que fueron intencionales. En el medio periodo electoral, nadie pone en agenda estos problemas y esto es el punto. En la columna anterior hablábamos de los bomberos voluntarios y exaltábamos su noble misión, pero esta misión no basta si no hay una política de Estado que la refuerce. El 2 de junio del año 1884, luego de un voraz incendio que dejó en cenizas un conventillo del barrio de La Boca, los vecinos de dicha comunidad vieron la imperiosa necesidad de organizarse para combatir este flagelo que hacía peligrar sus familias y sus humildes viviendas. Y es así que formaron la primera sociedad de bomberos voluntarios de nuestro país. El espíritu de esos vecinos sigue intacto en cada uno de nuestros actuales bomberos. Muchos más capacitados y con recursos modernos, siguen desempeñando la loable labor de proteger al prójimo y sus bienes. Jurídicamente, un cuerpo de bomberos está conformado en una asociación civil sin fines de lucro, una ONG, la cual, mediante una comisión directiva de honor formada por socios de la institución, administran los recursos que reciben a fin de atender las necesidades operativas, como el mantenimiento de las instalaciones, el edificio, las autobombas, los equipos utilizados para la atención de una emergencia. Además, se destina recursos a la inversión de elementos fundamentales para la capacitación y el funcionamiento del cuerpo activo. Equipar un bombero, ello es botas, guantes, casco, monje, equipo estructural, equipo de respiración autónomo, etc. Los bomberos voluntarios trabajan coordinadamente con Defensa Civil y Fuerzas de Seguridad, recibiendo un pequeño subsidio del Estado. Lamentablemente, y en estos últimos años, las instituciones de nuestra provincia se han visto afectadas por decisiones políticas que terminaron acotando los recursos que se reciben. A posteriori de la Ley 959 del 2017, el Ejecutivo Provincial autorizó a destinar hasta el 50% del ya reducido subsidio, afectándolo a la Secretaría de Seguridad sin que medie rendición de dichos gastos. A todo ello, y como si fuera poco, existe un retraso en el desembolso mensual que debe efectuar el Ejecutivo a cada institución, retraso que en algunos casos llega a más del año y medio. Consecuentemente, en la actualidad, se percibe solo un 50% del aporte económico con una devaluación de año y medio aproximadamente. Lamentablemente, este marco nos lleva a mantener deudas salariales con el personal bajo relación de dependencia y con el ente recaudador. La falta o merma de estos recursos repercute directamente en el bienestar de nuestros vecinos ante la emergencia. Sin perjuicio de ello, se trabaja día a día a fin de que no se vea afectada la operatividad. Es el espíritu del voluntariado lo que mantiene funcionando los cuarteles de la provincia. Alguien alguna vez dijo: el bombero seguirá siendo bombero, ya sea con un traje estructural de última generación o con un balde y un hacha. Y esa es la premisa que hay que defender. Es necesario brindarles a nuestros bomberos las herramientas para desarrollar su labor de forma segura, tanto en capacitación como en equipamiento, permitiendo de esa forma que ellos repliquen en su labor ante la comunidad esa pasión por ayudar. Pregunto, ¿qué hace el Estado para prevenir y combatir los incendios? Hay una ley de fuego, hay leyes de protección del ambiente y de las personas, pero el Estado falla. Hay una legislación provincial que regula el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, la ley 8058 del año 91, la cual, luego de algunas modificaciones, fue reglamentada en el año 2004, o sea, entró en vigencia 13 años después. Mientras tanto, el 30 de noviembre del 2000 se había dictado la Ley de Defensa Civil que crea un organismo del Estado, la Junta Provincial de Defensa Civil, presidida por el gobernador de la provincia y en carácter de vocales, los ministros de Gobierno, Solidaridad, Salud y el titular de la Agencia Córdoba Ambiente, siendo el órgano coordinador ejecutivo la Dirección de Defensa Civil. La función del organismo es establecer las políticas generales de defensa civil en el ámbito de la provincia, tales como fijar zonas de riesgo y solicitar la declaración del estado de emergencia, siempre en coordinación con el Cuerpo de Bomberos. Recientemente, el 4 de diciembre del 2020, fue sancionada la Ley Nacional 27.604 de Manejo del Fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. No he encontrado la adhesión de Córdoba y su reglamentación. A esta altura, nadie ignora que el dictado de las leyes no es suficiente. Es necesario hacerlas cumplir y los organismos encargados de ello no lo hacen. ¿De qué sirve fijar zonas, prohibiciones o multas irrisorias si no se cumple el objetivo? El caso de la empresa Ticupí, Sociedad Anónima, que desarrolla un emprendimiento inmobiliario ilegal en Candonga, que es zona roja, empresa que desobedece los fallos judiciales y avanza en su proyecto con total impunidad. Es más, recientemente se produjeron incendios que casualmente afectaron la zona por donde la empresa intenta trazar caminos para acceder a su country. No hay voluntad política para prevenir los incendios, ni sanción para quienes infringen las leyes, ni voluntad de un buen equipamiento como la multiplicación de aviones hidrantes, ni capacitación al respecto. Hoy, la provincia alquila aviones hidrantes a empresas privadas, solo cuando los bomberos no dan abasto. Desde hace 20 años, pasea por el Congreso un proyecto de ley para convertir los aviones de la Fuerza Aérea en hidrantes. No hay voluntad política, ni siquiera como promesa electoral. escuchando un día.